Así que dentro de los objetivos, cuando toque, ¿no? Cuando lo comentas, ampliéis esa carta de servicios. Ya has apuntado algunos de los principales objetivos y por ahí quería preguntarte, ¿no? Los retos. Pepe, ¿qué te planteas en esta nueva etapa? ¿Qué os planteáis desde la nueva junta directiva por parte de Asopiel, por ejemplo, en este futuro más próximo? Mira, Juan Carlos, creo que el trabajar de manera transversal la cultura asociativa, ¿vale? Algo que creo que nos viene muy bien a todos, es un objetivo prioritario y transversal, como he dicho, en el que personalmente, particularmente, me comprometo a intentar trabajar, porque digo cultura asociativa desde la generosidad más absoluta y la transparencia. Por supuesto, cada una de las empresas tiene sus objetivos particulares, pero hay muchos puntos de unión y muchos foros en los que tenemos que estar y bueno, y creo que tenemos que compartir entre todos todo eso que nos une, ¿no? También hay un objetivo ahí que a nadie se le escapa, que es común a todas las empresas, que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente y demás, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista energético, ¿no? Con temas de energía fotovoltaica, energías reciclables y demás. Yo creo que sería una gran noticia para el sector que el sector de la piel de Ubrique esté asociado a valores como este, ¿no? Como un sector sostenible que cuida el medio ambiente, que hace un uso eficiente de la energía, un uso responsable de los recursos energéticos y eventualmente la autosuficiencia energética. Eso es algo que todos los clientes del sector lujo, sector high-end, ¿no? Pues nos reclaman y es algo en que tenemos que trabajar de manera conjunta. Sigo con la sostenibilidad porque la sostenibilidad también tiene una pata en la propia fabricación, ¿no? El proceso de fabricación debe ser sostenible y finalmente en el uso de materias primas, como por ejemplo, no sé, se me ocurre qué hacer con los retales de piel de la propia fabricación, si se le puede dar un enfoque ya no solo sostenible, sino también comercial, ¿no? Se puede hacer algo con eso. Ese es uno de las patas que se están barajando. Otra tiene que ver con el tema de la formación, ¿no? Ese relevo generacional, esa especialización y esa, no sé, ganas de formar de manera continua al petaquero, al marroquinero, a la marroquinera del siglo XXI, con esa marroquinería y esa artesanía de vanguardia. Ahí hay muchísimo que hacer. Y finalmente entiendo que hay trabajo que hacer en torno a la comunicación, ¿no? La homogeneización de la imagen que se proyecta hacia el exterior, que cuando se hable de Ubrique fuera de nuestra frontera, hablo fuera de España incluso, por supuesto, pues que esa imagen sea consensuada entre todas las empresas, que todos proyectemos lo mismo cuando haya alguna visita de algún cliente de fuera de España, por ejemplo, pues lo que vea sea realmente la imagen que se está proyectando. En fin, como digo, hay mucho que hacer, mucho que hacer, y yo quería insistir también en eso, en la transparencia y la generosidad de todas las empresas y de todos los asociados, porque creo que el camino es apasionante. Esto último, además, que comentabas, ¿no? Esa imagen unificada o imagen de todo el sector de cara al exterior, seguramente, ¿no? Un paso muy importante también ese proyecto, ¿no? Que parece que está empezando a funcionar, los dos marketplaces del sector de la piel, que parece que van a echar a andar este año. Digo, para clientes que busquen el sector de la piel, por ejemplo, que buscan en internet y aparece, bueno, una amalgama de empresas que muchas de ellas no son ni de nuestra localidad. Bueno, pues parece que va a haber un punto de referencia del sector de la piel para la compra de artículos o también para la búsqueda incluso de fabricación de diferentes empresas. Digo que es un ejemplo de proyectos que pueden venir bien a ese objetivo, ¿no? Bueno, en concreto a lo que dice, yo entiendo que una una empresa marroquinera del año en el que cursa, ¿no? 2022, debe tener su herramienta de comunicación, su web, su plataforma de venta, su catálogo online. Eso creo que es algo que ya se debe tener, que, uh-huh. que no sé, lo que se haga, no sé si añadirá mucho más a lo que ya existe. Si no se tiene, es algo que hay que ponerse a hacer, por supuesto. No, las formas de ventas han cambiado muchísimo, el mundo online ya es casi el mundo real, entiéndeme la expresión. Bueno, y ahora estamos hablando de todo, estamos escuchando todo este tema del metaverso, de los NFT y demás. Eso es algo que tenemos que tener los ojos abiertos y ver por dónde el mercado se está moviendo. Así que insisto que, bueno, una plataforma de venta y demás, tenemos que tenerlo todas las fábricas y todas las empresas que se dedican a este negocio en este siglo. Mm. Pero bueno, yo por la imagen común me refería más a algo que se puede entender como un paraguas, ¿no? Debajo del cual estemos la empresa fabricante de artículos de piel de la provincia de Cádiz, ¿no? Concentrado, como digo, mucho más en Ubrique. Pero esa imagen homogénea es algo que miramos con recelo, ¿no? A otros sectores y sí parece que lo han conseguido, sectores que no son muy afines al nuestro, ¿no? Pero más tecnológicos. Y es algo en ese espejo en el que nos tenemos que mirar para que los valores debajo de la marca hecho en Ubrique pues sean compartidos por todos, hablo a nivel de Asopiel, de todos los asociados a Asopiel. Uh-huh. A eso me refería en concreto. Imagen homogénea, cooperación, que por ejemplo también muy importante en ámbitos como las ayudas europeas, ¿no? Donde ahora mismo, bueno, pues parece que se apuesta por grandes proyectos, por presentación de coalición de empresas, de sinergias para presentar solicitudes de proyectos. Y por ahí también te quería preguntar, seguramente sea otro de los retos para este año, ¿no? Digo, el tema de aprovechar en la medida de lo posible también al máximo desde el sector de la piel esas ayudas europeas que deben llegar. Efectivamente. Bueno, esa es la buena noticia. La noticia quizás no del todo clara es la forma que tienen esos proyectos europeos, la forma que hay que darle a esos proyectos europeos con fondos Next Generation y demás, que parece ser que no está del todo claro, aunque el tiempo está pasando. Y bueno, son unos fondos que a todos los sectores, al nuestro en concreto, nos vendría magníficamente. Según lo leído, lo conocido, los importes mínimos para acceder a esos proyectos son bastante elevados, Juan Carlos. Uh-huh. No demasiado adaptado a quizá la idiosincrasia y la realidad de un sector artesanal tradicional, claro, de vanguardia, ¿no? Con toques industriales, por supuesto, como el nuestro. Que con eso no quiero decir que los fondos estén mal, al revés. Digo que hay que darle una gran vuelta y una forma para poder acceder a lo mismo. Yo entiendo que de manera aislada empresas individuales no podrán acceder a esos fondos, dado el tamaño, ¿no?, de las empresas que tenemos localmente, que no es que sean grandes monstruos, ni mucho menos, ¿no?, una capacidad de inversión importante, sino que el enfoque será mucho más por hacer, no sé, un clúster de empresas, hacerlo a nivel, no sé, confederaciones de empresarios, algo así, porque el volumen y sobre todo el tema burocrático asociado a una presentación de proyectos de ese nivel pues se me antoja ardua. Pues hablando ya directamente del propio sector, hemos comenzado arrancando con las novedades sobre Asopiel, pero por supuesto quería aprovechar para comentar junto al nuevo presidente, recuerden, de Asopiel, Pepe Montiel, desde la experiencia además, ¿no?, de tu empresa Betangible, y por lo que puedas ver en el resto del sector, Por ejemplo, ¿cómo ha ido este 2021, este segundo año de pandemia, para la industria marroquinera? Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, el año 21 vino después del 20, ¿vale? Evidentemente, y sabemos lo que pasó en el 20. El 21, en general, ha tenido muchísimos altos y bajos, ¿no? El primer trimestre pareció que empezábamos a coger una velocidad de crucero que es la que a todos nos interesa. Sin embargo, vinieron nuevas olas y algo que ha hecho mucho daño, esa es la expresión, que ha hecho mucho daño son los cierres intermitentes, Juan Carlos, que ha habido en Europa. No podemos olvidar que nuestro sector tiene una vocación internacional súper marcada, muy marcada. Cualquier cosa, cualquier estornudo que pase en cualquier país del llamado primer mundo nos afecta al segundo siguiente. Es decir, la exposición que tenemos a la realidad global es altísima, el riesgo es altísimo. Entonces, todos esos cierres, aperturas y cierres de comercio, de empresas en los distintos países, porque la pandemia no vino en especialmente el 21, todos los países a la vez sufrimos la tercera ola o la cuarta, sino que fue Reino Unido pasó primero, luego Italia, luego Centro Europa, luego venimos nosotros, luego. Entonces, esos altos y bajos, esa poca continuidad es como puedes entender lo que más daño puede hacer a una empresa, ¿no? Que no, es que no se pueden hacer previsiones. Pero bueno, sin ser pesimista, porque no está en mi naturaleza, en absoluto. Pero bueno, sí quiero decir esto. Es verdad que las empresas actualmente arrastran las pérdidas que se tuvieron durante el confinamiento, ¿no? Todas esas cierres y demás es algo que se sigue arrastrando en la actualidad, si bien el último trimestre del 21 parece, insisto que eso hay que consolidarlo, eso hay que consolidarlo, parece que se está recuperando la situación y bueno, y los datos de empleo, ¿vale? Que están ahí, ¿no? Que las empresas están contratando un poco más, ¿vale? Y se está contratando, entiendo, como se debe hacer, ¿no? De manera paulatina, sostenida, ¿no? No con picos, ¿no? Porque lo mismo que subes, vas a bajar, ¿no? Entonces, ese crecimiento que se prevé que sea un poco más sostenido, pues bueno, está ahí de cara a este año que acaba de empezar. Si bien quiero decir que hay que ser muy cauto porque ya no solo a nivel de la pandemia, que bueno, parece ser que está todo un poco más controlado, un poco más estable, sino que las empresas siguen arrastrando todas esas pérdidas del año 20 y del principio del 21 y es algo que hay. Bueno, hablo a nivel particular, que mirar con el ojo derecho y el izquierdo, hay que tenerlo muy en cuenta. Veía los datos que se ofrecían a nivel provincial de los primeros 10 meses del año en cuanto a exportaciones, con lo que eso supone, ¿no? De importancia, como tú mismo comentabas, como los datos, ¿no? Reflejan siempre la exportación para el sector marroquinero. Y es cierto que, además, hablan de Cádiz en general como la segunda provincia más exportadora, ha crecido un 30%. Todo esto hay que verlo, claro, con la perspectiva de que el año anterior, bueno, el 2020, pues fue un año bastante negativo, así que normal también esos crecimientos, pero en definitiva, ¿no? Hablaban de un aumento del 34% en las exportaciones de manufacturas de cuero y marroquinería, y que, bueno, pues hablando de la provincia, la marroquinería más o menos engloba la mitad de todos los bienes de consumo que se exportan desde nuestra provincia. Quiero decir con esto que los datos sí que van demostrando que se crece en cuanto a exportaciones, que es fundamental, pero como nos decías, ¿no? Es verdad que todavía se sigue arrastrando la situación previa, ¿no? Desde donde se viene, ¿no? Efectivamente, y créeme que esto no es, bueno, como se dice en lenguaje común, ¿no? Llorar por llorar, en absoluto, en absoluto. Es con conocimiento en primera persona. El 20 fue durísimo, bueno, súper duro. El 21 infinitamente mejor, ahí están los datos. Yo creo que es momento de centrarnos en consolidar, ¿no? No aspirar a grandísimos crecimientos, ni mucho menos, sino a consolidar el buen paso y estabilizar y poner esos buenos cimientos al paso que se ha dado en el 21, ¿no? De cara a este año que acaba de empezar. El hecho de que las exportaciones, como tú bien has dicho, hayan crecido tanto, pues viene, pues bueno, siempre se compara con el año anterior o con los dos años anteriores, y como tú has dicho muy bien también, pues el 20 fue terrible. La perspectiva no es negativa, ni mucho menos, no es el mensaje que quiero dar. El mensaje es que debemos centrarnos en consolidar lo que tenemos, en intentar mantener todo lo conseguido, especialmente a nivel de facturación, por supuesto, y eso redunda muchísimo en el empleo, y que no demos ningún paso atrás. Ahora mismo no estamos en disposición de hacer ni grandes locuras, ¿no? A nivel inversiones, porque, como digo, todo lo que se arrastra del año duro de la pandemia, pues fue importante. Y bueno, pues hablando de datos, quizás el mejor reflejo de esos pasos que se van dando y de esa consolidación, ¿no?, que es fundamental, como tú decías, ¿no?, lo ofrecen los datos del desempleo. La verdad es que estamos en unas tasas históricas. Habría que remontarse mucho tiempo atrás para a lo mejor igualar la situación, pero después de el golpe que supuso la pandemia y, bueno, pues el incremento en cuanto a personas desempleadas en aquella época por el cierre de las empresas durante ese tiempo, etcétera. Bueno, lo cierto es que durante el 2021 pues casi son 1.000 trabajadores más los que han vuelto al ámbito laboral, los que han dejado las listas del desempleo. Estamos hablando de 900 y algo desde enero hasta enero, de un año a otro. Así que bueno, sin duda, ¿no?, es el mejor reflejo, como nos decías, a lo que está haciendo esa consolidación de las empresas, ¿no? Efectivamente, bueno, también refleja la gran apuesta del sector por consolidar lo ya alcanzado, ¿no? Aquí el sector de la marroquinería es un sector intenso en mano de obra, claramente, ¿no?, por la propia idiosincrasia de la forma de trabajar, y las cifras de desempleo, o mejor dicho, me gusta decir de empleo, ¿no?, siempre se dice la de desempleo, bueno, la de empleo son magníficas. Tú bien lo has dicho, casi 1.000 trabajadores se han reincorporado a sus trabajos en el año pasado, que ha terminado. Y eso es una magnífica noticia. Déjame insistir en eso, en centrarse en querer e intentar el mantenimiento de todos y cada uno de esos empleos, ¿no? Si vemos el crecimiento histórico durante el 21, vuelvo a lo que he dicho anteriormente. No ha sido, bueno, al principio, en el primer trimestre sí fue así, pero a partir del segundo trimestre el crecimiento y el nivel y la intensidad de contratación ha sido bastante sostenida. Claro, ahora en el 22 entiendo que no será tan así, digo a nivel global, ¿no?, cifra global, pero el mensaje es que el centrarnos entre todos en que el nivel de empleo que hemos conseguido juntos, que hemos tenido bien a alcanzar de manera conjunta, pues que se mantenga y no demos ese paso atrás. Y todo eso se consigue si viene trabajo, si las empresas están ocupadas, si los beneficios llegan a las empresas finalmente. Y bueno, ese es el mensaje, porque eso redunda en el beneficio de todo, ¿no?, del pueblo en general, de los petaqueros y de las petaqueras, y no solo en eso, sino que no podemos olvidarnos que todo nuestro pueblo, directa o indirectamente, pues comemos, ¿no?, de la piel y tenemos que preocuparnos en cuidarnos, ¿no?, unos a otros. Ese amplio repaso, ¿no?, a la situación del sector que estamos aprovechando para realizar con el nuevo presidente de Asopiel. En esta situación está claro que siempre, ¿no?, es fundamental, cuando hablamos del ámbito laboral, la paz social, ¿no? Estamos en el último año de convenio, así que muy importante también, bueno, pues esa colaboración, ese entendimiento entre patronal y sindicatos, los contactos que para el nuevo convenio supongo, ¿no?, que llegarán ya a finales de este año. Claro, claro. Este es el último año de vigencia del convenio colectivo que se firmó, claro. De hecho, recientemente, ¿no?, se firmaron las nuevas tablas salariales. Uh-huh. Y bueno, ya que ya se están aplicando desde el 1 de enero. Así que eso que hablas de paz social, expresión, claro que es cierto, expresión que la leemos mucho. Bueno, es lo deseado, ¿no? Yo creo que a nadie le interesa, nadie busca la no paz social. Eso es algo que, bueno, hay que agradecer tanto a las empresas como a los sindicatos en esa voluntad de querer llegar a acuerdos y hacerlo desde el sentido común, ¿no? Que eso es algo que muchas veces no es tan común, ¿no? El analizar la realidad y ver cómo está la situación, qué se puede hacer para, como he dicho anteriormente, para terminar de consolidar lo que estamos haciendo. Y así entiendo que los contactos se retomarán de cara a esa nueva negociación del convenio, pues en próximas fechas. El punto de vista de esta negociación, pues debe ser un poco esa, ¿no? El intentar seguir teniendo un sector fuerte, un sector que crea empleo y que al mismo tiempo favorezca a las empresas, al crecimiento empresarial, que va, como digo, en beneficio de todo el mundo. Yo sé que todavía es muy pronto, lógicamente, pero ¿algún objetivo que os marcáis de cara al convenio? Los sindicatos han hablado ya de la necesidad de recuperación de poder adquisitivo, de la regulación, de la contratación, que en muchos casos esa temporalidad, también se va a ver, o va a decaer, se supone, con la entrada en vigor, ¿no?, de la nueva reforma laboral. Efectivamente. Bueno, lo mejor de la... Creo que todo el mundo está de acuerdo, lo mejor de esta reforma laboral es que se ha hecho desde el consenso, ¿no?, desde el acuerdo. Ha sido que ambas partes, patronal y sindicatos, han llegado a un documento único y eso esa es la gran noticia, ¿no? Que si han plasmado su firma es que ambas partes están de acuerdo en ese texto. Yo creo que el objetivo desde las empresas y desde los trabajadores y trabajadoras simplemente nada, no hay más remedio que adaptarse a ese nuevo marco laboral. Ahora entiendo, Juan Carlos, que hay que cambiar el punto de vista, ¿no? Hay que cambiar la forma en la que se podría organizar el trabajo dentro de una empresa, ¿no? Quiero también decir que, por desgracia, el acuerdo firmado no contempla características intrínsecas de muchos sectores, ¿no? Y desde el punto de vista nuestro, pues esa eliminación casi de facto, ¿no?, de cualquier contrato temporal, pues bueno, no aporta demasiada flexibilidad, sobre todo para esos picos que tú sabes que existen en la producción en nuestro negocio, picos de producción muy puntuales y que hay que ver cómo se puede encajar esos picos a nivel contratación, ¿no?, dentro de este nuevo marco laboral. Entonces, ahora, como digo, creo que ya es momento de adaptarse y formar por sí o sí equipos de trabajo, ¿no?, equipos que se cuente con ellos y equipos que, por el nuevo marco laboral, después de este acuerdo, pues se impone, que bueno, yo siempre quiero sacar el lado positivo de todo esto. Yo creo que a medio plazo, medio largo plazo, creo que eso va en beneficio incluso de las unidades productoras, ¿no? Al menos ya a nivel, ya hablo a nivel particular, ¿eh? Como mi empresa Vitangible, es el punto de vista que nosotros hemos hecho siempre, ¿no? Hacer un equipo de trabajo con el que se cuente y insisto en esos picos de trabajo puntuales que habrá que ver cómo encajarlo, pero bueno, de alguna forma habrá que buscar la forma de hacerlo y nada, la realidad es la que tenemos que manejar. Pues Pepe, vamos a ir concluyendo agradeciéndote desde luego que nos hayas acompañado en este primer encuentro, como decimos, con el nuevo presidente de Asopiel. Simplemente, ya para concluir, ya los has apuntado, lo has esbozado anteriormente, pero previsiones que tenéis para este 2022, al final todos dependemos directo o indirectamente del sector de la piel de nuestra localidad, ¿qué podemos prever? Bueno, con lo complicado que es esto y en medio de todavía una pandemia, claro. Efectivamente. Como resumen, bueno, pero esto es jugar, ¿no? A ser futurólogo, ¿no? Con la bola de cristal. Bueno, yo soy más de mirar, no sé, como diría Simeone, ¿no? Partido a partido. Yo creo que la expresión clave y la forma en la que todos, el estado mental en la que tenemos que estar es tenemos que consolidar lo ya conseguido, ¿vale? Consolidar ese paso que se ha dado en el año 21 y con esos datos que tú bien has reflejado, que hemos terminado, parece ser, de salir de esa curva hacia abajo a nivel de negocio, de cifras de negocio. Y ese es el principal objetivo. No es un objetivo de tirar o de tener castillos en el aire y querer, no sé, de la noche a la mañana facturar el doble o el triple, ni mucho menos. El año 22 es un año de consolidación, de intentar, insisto, consolidar lo que ya hemos conseguido en el 21, y luego a nivel interno, a nivel de la asociación, hacer esa carta de servicio e intentar profesionalizar la asociación de alguna forma y ver qué proyectos y qué ideas y de qué forma podemos homogeneizar esa imagen de marca de Ubrique, atendiendo también a valores como el que dije al principio de la charla contigo, de la sostenibilidad, por ejemplo, o de la formación. Eso puede ser un poco el resumen. Pues de todas formas lo iremos abordando, si te parece. Así que, lo dicho, Pepe Montiel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, por supuesto, el sector de la piel lo es todo en nuestra localidad, en todos los sentidos, así que estaremos muy pendientes, como siempre, a las novedades, y en ese sentido agradecemos la participación del nuevo presidente de Empiel, Pepe Montiel. Lo dicho, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan Carlos. Aquí me tenéis cuando me necesitéis. Gracias, un saludo.